Objetos de aprendizaje, narrado por Juan Carlos León. La generación y el uso del conocimiento, la innovación científica y tecnológica, la formación y capacitación para el trabajo, la producción, los oficios y las artes, es apostar a la construcción de futuro. La educación, al constituirse en un proceso para promover el desarrollo de las facultades del ser humano y el aprendizaje de un conjunto de saberes, valores y quehaceres, incorpora en su dimensión las expresiones y conceptualizaciones antes enunciadas. En el contexto de la educación, surgen los objetos de aprendizaje consustanciales al concepto educativo, visto en términos de un proceso aprendizaje-enseñanza. Pero, ¿cuál es el significado de los objetos de aprendizaje? Despejar este interrogante implica adentrarse en la etimología de las palabras y en su evolución de acuerdo a las escuelas de pensamiento de la educación y al valor que incorporan los actores sociales según el lugar que ocupen la trama del sistema educativo. Objeto, del latín objectus, que significa todo lo que puede ser materia de conocimiento o interés por parte del sujeto, y por tanto designa aquello hacia lo que se dirige el pensamiento. Con el transcurrir del tiempo, en el plano educativo adopta casi siempre el sentido de objeto de conocimiento y en el momento actual forma parte indisoluble del avance científico y tecnológico. Aprendizaje, del latín aprendere, que significa proceso para la comprensión de un conocimiento, arte u oficio. Al ser un proceso que involucra la utilización de contenidos, herramientas e instrumentos, cuya fundamentación se encuentra en sólidos cimientos en el desarrollo teórico, de estructuras metodológicas y de avanzados sistemas de información y automatización. A la luz de los vocablos expuestos, se puede entender en una acepción más amplia los conceptos sobre el objeto de aprendizaje enunciado por Merri en 1998, como una forma precisa de descubrir un contenido o conocimientos a ser enseñados. Es un marco para identificar los componentes de conocimientos necesarios. Es la forma de organizar una base de datos, base de conocimiento, de recursos tales como texto, audio, video y gráfico, de forma tal que un algoritmo instruccional o estrategia prediseñada pueda ser utilizado para enseñar una variedad de contenidos. Los objetos de conocimiento tienen componentes que no son específicos de una asignatura en particular. O el otro concepto, de Willy, en el año 2000. Cualquier recurso digital que pueda ser utilizado para servir de soporte del aprendizaje. O el concepto de Shepard, enunciado en el 2001, que es un componente digital que puede ser aplicado selectivamente, solo o combinado con otros, por un programa de computadora, un facilitador del aprendizaje o por el aprendiz mismo, para llenar necesidades individuales de aprendizaje o de ejecución. Si se observan las definiciones dadas sobre el objeto de conocimiento, hay diferencias en cuanto a contenido, conceptualización, dimensión y alcance, y coincidencia en relación a que son recursos digitales que sirven de soporte del proceso de aprendizaje. Obviamente, entran en consideración la competencia del manejo de información. Como concepto síntesis, se puede entender el objeto de aprendizaje como información, conocimientos y contenidos a ser aprendidos por el educando mediante procesos de enseñanza, digitalizados o no, en función de cumplir objetivos de la educación. Componentes y requerimientos de los objetos de aprendizaje. La profesora Elvira Nava, Universidad Metropolitana, en el 6º Congreso Internacional de Investigación y Creación Intelectual, Caracas, 2009, señala que el término objetos de aprendizaje puede ser creado en una institución académica requiriéndose la utilización de las tecnologías informáticas bajo el desarrollo de las estructuras organizativas. Repositorio de objetos de aprendizaje, creado para la producción de materiales de enseñanza y la reutilización de los existentes, a fin de que puedan ser aprovechados por los docentes e investigadores. Son materiales didácticos de tipo pedagógico y de informática. Los primeros se traducen en documentos, guías impresas, mapas, láminas, pizarras, entre otros. Los segundos, materiales digitales didácticos que se presentan de manera automatizada bajo las formas de animaciones, imágenes, guías, presentaciones, videos y simulaciones que se colocan a disposición a través de equipos de computación. Un desafío para la creación de objetos de aprendizaje es lograr su reutilización a futuro, por cuanto la dinámica de la información y el conocimiento es cambiante, al igual que la tecnología. Metadatos. Al crear un objeto de aprendizaje, es necesario crear etiquetas o un conjunto de descriptores que permitan almacenar información general, técnica, educacional y normativa. Nos referimos a la identidad del autor, lugar, fecha, ubicación, idioma, tipo de archivo, requisitos del sistema, contenidos, objetivos, áreas de conocimientos, palabras clave, edición, conclusión. La conceptualización y contextualización de los objetos de aprendizaje varían de acuerdo a los autores citados, pero en todos se observa un lugar en común. Se trata de un recurso digital o no de aprendizaje que se vale de los avances tecnológicos para llegar simultáneamente a muchos usuarios en distintos sitios.